Economías que vienen complejas y que si había algo que quizás podía llegar a ser una pequeña beta, tenía que ver con la construcción de la obra pública, algo que también desaparecería entonces. Sí, se desaparecería o se vería recortada, uh-huh. Que por supuesto que todo lo que es obra pública, construcción de vivienda, digo, todo esto tiene que ver con apostar a la construcción, un rubro que genera mucha mano de obra, mucho trabajo, mucho empleo, por supuesto que al haber sido recortado va a generar mayor desempleo. Y a esto agregarle a Mendoza, hoy el gobierno anuncia también la suspensión de los reintegros a las exportaciones. En el caso de Mendoza, para la vitivinicultura, no es un dato menor. Uh-huh. Hoy en muchos medios ya salen las distintas organizaciones que tienen que ver con la vitivinicultura, quejándose de esta situación y reclamándole a la nación que revea esta situación. Pero todas las medidas que ha venido tomando el gobierno tienen que ver con los más vulnerables, con los jubilados en su momento, con las economías regionales que atenta muy especialmente a Mendoza. Mendoza está conformado por en su gran mayoría por pequeños y medianos agricultores, pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas empresas familiares. Digo, todo atenta contra nuestra provincia. La verdad que la situación, vuelvo a reiterar, es bastante delicada. Dios quiera que esto se pueda revertir o que en los próximos tiempos podamos empezar a vislumbrar una mejoría o al menos atenuar este fuerte impacto de ajuste que viene provocando la nación. En este sentido, senador, ¿cómo se vive también dentro de la legislatura estas situaciones que tienen bastante concordancia entre las propuestas que llegan a nivel nacional como a nivel provincial? Y se ve con mucha preocupación. Ayer, por ejemplo, yo presido la Comisión de Obras Públicas del Senado. Ayer recibimos en audiencia que nos habían pedido la CGT de Mendoza. Participaron casi 15 gremios. Y cuando uno escucha la situación por la que está pasando cada uno de esos gremios, la verdad que es alarmante, ¿no? Porque nos mostraban inclusive facturas del servicio de gas de familias que le han llegado facturas de 6, 7 mil pesos con sueldo de 10, 12 o 15 mil. Realmente una situación bastante compleja. Lo vivimos con preocupación. Desde acá, por supuesto, nuestra predisposición permanente para estar cerca de la gente, buscar aquellos proyectos que puedan ayudar a solventar esta situación, pero la verdad que todo termina dependiendo de la macroeconomía nacional, del plan económico, de las decisiones que se toman a gobierno nacional a ese nivel, y en efecto cascada termina perjudicando siempre a los obreros, a los trabajadores, a los agricultores, a los municipios, al vecino común que trabaja cada día y le cuesta cada vez más sostener su hogar. Bien, y nos falta un nuevo actor que no es tan nuevo, que ya lo vivimos y que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Qué se espera al respecto? Yo lo que espero realmente que esto pueda cambiar. Lo que he visto hasta ahora es que los recursos que llegan del Fondo Monetario simplemente están siendo utilizados para pagar deudas. Si uno pudiera ver que esa plata viene para apoyar a la producción, a las pequeñas y medianas empresas, a uno le quedaría la esperanza de que esto pueda tomar un rumbo de crecimiento. Pero la verdad es que veo todo lo contrario. La industria nacional se va cayendo. Ayer leíamos una fábrica de zapatillas Adidas en Buenos Aires cerrada porque no puede competir con la importación de zapatillas que llegan de otros lados. Acá en Mendoza nosotros hemos sido testigos de cómo ha llegado vino de Chile a nuestra provincia, a las góndolas de nuestros comercios. O sea, estamos, pareciera, en el mundo del revés. Lejos de apostar a la producción, a la industria nacional, a las pymes, lo que estamos haciendo es dejar que entren a título de importación productos que lo que hacen es precisamente atentar y competir con nuestras empresas de una manera desleal, en condiciones, digo, de inferioridad para nuestros comercios y nuestros productores, y el panorama sigue siendo incierto y delicado por el momento. Bien, con este panorama que como lo señalaba, ¿no? Incierto, bastante complejo, ¿cómo se viene consolidando la oposición y también desde el justicialismo cómo se va construyendo esta oposición dentro de la legislatura? Y lo que estamos haciendo es tratar de encontrar a nivel de partidos de la oposición puntos de encuentro que nos permitan encontrar herramientas que ayuden en este sentido. Estamos presentando este viernes un proyecto que crea un fondo especial para ayudarle a los municipios a adquirir equipamiento y a generar obra pública. Es un fondo que se va a nutrir con algún porcentaje pequeño de los impuestos que recauda la provincia, un fondo que se va a nutrir del aporte que se haga del presupuesto provincial, pero algo hay que generar, alguna herramienta para que los intendentes el año que viene, aunque sea en una parte, puedan suplir esta caída del fondo sojero, que entiendo que ya a esta altura y que seguramente los presupuestos estaban ya calculándose para el año próximo, van a tener que revisarlos porque hay menos recursos, hay más ajustes y esto complican a todos. Así es, se viene bastante complicado, está bastante complicado. Senador, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, gracias a usted por el contacto y quedo a disposición cuando usted así lo requiera. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta siempre. Lo escuchábamos al senador Adolfo Bermejo del Partido Justicialista.